La piña madura, súbete a coquela, el guarapo es peso, a la pienaguera, el guarapo es peso, a la pienaguera, el guarapo es peso, a la pienaguera, el guarapo es peso, a la pienaguera. ¡Oja! Pues peso a la pienaguera, el guarapo es peso.